Gloria, gloria al que vive y reina por siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Este es tu programa, Tiempo de Restauración, amado amigo. Estamos contentos por la oportunidad que nos brinda nuestro amado Creador, nuestro amado Dios, aleluya, de mantenernos primeramente en salud. Alábalo. Primeramente en salud, que nos dio la oportunidad de despertarnos el día de hoy bajo su misericordia. Yo digo que no es misericordia, que muchas, o sea, yo digo en unas ocasiones que la gente piensa que nosotros respiramos oxígeno, alábalo, pero verdaderamente nosotros no respiramos oxígeno. Así que esos científicos no se vuelvan locos, alaba la gloria de Dios, no respiramos oxígeno, respiramos misericordia de Dios. Estamos vivos gracias a la misericordia de Dios que nos ha permitido levantarnos hoy de nuestras camas, aleluya. Algunos se están acabando de levantar, que estuvieron en un tercer turno y todas esas cosas que conlleva el diario vivir, pero estamos contentos, estamos agradecidos y más que contentos, aleluya, porque sabemos que nuestro Dios nos escucha, canay, malaba. La semana pasada, aleluya, lanzamos una oración por nuestro hermano Javier, aleluya, y nuestro hermano Javier está conectado hoy con nosotros, alaba la gloria de Dios, aleluya. Radio Esperanza Inc, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, porque tú sabes algo, Javier, es que Dios tiene el control, alaba la gloria del Señor, no importa por lo que estemos pasando, no importa lo que esté sucediendo, pero verdaderamente Dios tiene el control, aleluya. Oye, amiga, esa oración salió así espontánea, gloria a Dios, aleluya, y mira dónde tú estás hoy el día de esta tarde, alabado sea el nombre del Señor. Este es tu programa Tiempo de Restauración, aleluya, este que te habla es tu amigo, tu hermano Luis Raúl Ríos Peña, pertenezco a la iglesia Movimiento Cristiano Betesda, allá, aleluya, en Barceloneta, con nuestros pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán. Las puertas están abiertas para las áreas adyacentes, aleluya, ya sea Manatí, ya sea Arecibo, ya sea Florida, gloria a Dios. Si no tienes dónde congregar, si quieres llegar allí, alábalo, allí puedes estar, porque el Dios que yo estoy predicando aquí por estos medios, el Dios que habita allí, bendito sea el nombre de Cristo. Damos gracias por este medio como llama de fuego a tu vida. Ahora también Radio Esperanza Inc, bendito sea el nombre de Cristo. No temas, aleluya, en dejar el mensaje, no temas, aleluya, en pedir la oración, aleluya, como dijo en unos momentos atrás, en el llama chat, alaba la gloria de Dios. Puede dejarlo ahí, bendito sea el nombre de Cristo, y vamos a estar contentamente orando por ustedes, vamos a interceder por ustedes, no importa, aleluya, no se asusten con el tema que tenemos hoy, alabado sea el nombre de Dios. Creo que es momento de hablar siempre la verdad, como lleva este título, Tiempo de Restauración, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que el tiempo ya está acomodándose, bendito sea el nombre de Cristo, para lo que muchos piensan que es una historia de nada, porque muchos piensan que no va a ocurrir, aleluya, pero Dios, a través de su misericordia, a través, aleluya, de su infinito amor, todos los días que nos levantamos, nos deja decir, nos deja saber cada día más, aleluya, que su venida está más que pronto, alabado sea el nombre de Cristo. Está mucho más cerca que hace 2000 años atrás, alaba, eso es, está más cerca. No hace mucho, aleluya, si no me equivoco, fue el miércoles o el martes o el miércoles, hubo un sismo de 5 algo. Alabado sea el nombre de Cristo, y Dios ha dado palabra para Puerto Rico. Yo no quiero que tú tomes, que cojas miedo, alabado el nombre de Dios. No estamos que cojas miedo, alábalo. Estamos para que tú te pongas en perspectiva, para que tú te pongas a analizar, a pensar qué es lo que está sucediendo en nuestros alrededores. Alabado sea el nombre de Cristo. Y sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema, no abuses de la gracia. Alábalo, no abuses de la gracia. ¿Por qué bajo ese tema? Porque si podemos ver lo que está ocurriendo día a día, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra isla del encanto? ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo? Podemos ver, aleluya, que simplemente hay mucha gente que está abusando de la gracia de Dios. Hay mucha gente que simplemente, aleluya, está haciendo lo que le da la gana y dicen que llevan una vida de cristianos. Oye, hay gente que están haciendo lo que le da la gana y dicen, aleluya, aparentar ante el público que son gente de búsqueda. búsqueda, que son gente, aleluya, de sometimiento, que son gente verdaderamente que se han parado en la brecha, pero simplemente lo que me está diciendo el día a día a mí es todo lo contrario. Lo que me está diciendo el día a día a mí, aleluya, es que hay mucha gente abusando de la gracia de Dios. Alábalo. Oh, mi alma te alaba, Padre. Por eso yo quiero invitarte, amado amigo, que busque la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, alábalo. Yo siempre quiero decirte y dejarte saber que yo tengo una responsabilidad grande de parte de Dios en traerte esta palabra. Y yo no puedo simplemente hablar con nuestro hermano Caraima. Aleluya. De tener este espacio de una hora. Bendito sea el nombre de Cristo, a jugar al predicador. No. No creo que sea tiempo de jugar al predicador. No creo que sea tiempo de jugar al pastor. No creo que sea tiempo de jugar al DJ, que alábalo. No es tiempo de jugar, es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de lanzar la palabra tal como es. Aleluya, es tiempo de dejar de estar pasando el paño. Alaba la gloria de Dios. Óyeme, porque tú sabes algo. Mi alma te alaba, Padre, que últimamente que en las administraciones que están pasando en las iglesias parece más un masaje, parece más un spa, alaba, de tanto sobo que te dan, alabado sea el nombre de Dios, y pasándote la manita, tratándote bien, aleluya, en vez de dar lo que tienes que dar, bendito sea el nombre de Cristo. Oh, mi alma alaba a Dios, es tiempo de que la gente se acomode donde tiene que acomodarse, que es en la brecha. Alaba la gloria de Dios, es gente guerrera, gente que esté dispuesta a batallar, gente que esté dispuesta a guerrear, gente que esté dispuesta a dar su vida. Alaba la gloria de Dios, allá en África, en esos sitios la gente está muriendo. Alaba la gloria de Dios, Romanos 6, 1 y 2, alaba. Mucha gente que está muriendo por simplemente ser cristiano, por simplemente no negar la fe, por simplemente no negar el nombre de Jesucristo, alábalo. Están muriendo, mas sin embargo estamos aquí en la isla del Encanto, cómodo, sabroso, aleluya, en muchos templos bonitos, en muchos tiempos en templos acomodaditos, alabado el nombre de Dios, pero estamos metidos allá en las gradas, alaban al nombre de Jesús, comienza a meterte en el juego, comienza a jugar, alaba el nombre de Dios, porque el tiempo se está acabando, tiempo de restauración. Dios lo que quiere es recoger, aleluya, lo que estaba perdido. Eso que en algún momento dado le había dado una forma y esa forma se echó a perder. Este es el tiempo de que tú te restaures. Este es el tiempo que tú vuelvas, aleluya, como Dios te tenía, como Dios ya estaba ahí, para darte la forma que Él quería. Alaba el nombre de Dios. Este es el tiempo. Ahora es el tiempo. Estamos buscando guerreros, gente dispuesta, gente valiente. Romanos 6, 1 y 2, aleluya. O sea que este mensaje es para gente guerrera, para gente valiente, aleluya, para gente que esté dispuesta a arreglar su forma de vivir, aleluya, y no seguir viviendo la vida que llevan. Mi alma alaba a Dios. Y dice la palabra del Señor, Romanos 6, 1 y 2, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué pues diremos? Pregunta, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, otra pregunta más, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mi alma te alaba, Padre. Padre, te doy gracias, Señor. Leí tu palabra, Padre de la gloria. Oh, Señor amado Dios, mira a la gente, Señor amado Dios, que tal vez no ha comenzado a hacer, aleluya, a conectarse en el llama chat, Padre de la gloria. Señor amado Dios, que esta palabra sea edificante, Señor. Que esta palabra toque a la gente, Señor amado Dios. Que de un momento u otro estén descarrilándose, Padre de la gloria. Oh, Señor amado Dios, yo te pido que tú toques los corazones, que tú toques las mentes, Señor amado Dios. Que tú obres de manera especial y soberana, Padre de la gloria. Que sea tú, tu Espíritu Santo, hablando a través de mí. Yo soy siervo inútil, yo simplemente soy una herramienta, yo simplemente soy una vasija de barro, Señor amado Dios, que todavía está trepado en las ruedas, Señor amado Dios, sacando las impurezas, mi Dios. Así que yo te pido de manera especial, Señor, saca del medio, Señor amado Dios, todas aquellas mentes, Señor amado, que están perturbadas, Señor amado, por el afán, por el día a día, por la economía, Señor amado Dios, y que sea tu Espíritu Santo obrando de manera especial y soberana, de traerle una esperanza a su vida, Señor amado Dios. Gracias te doy, Padre de la gloria, me encomiendo a ti, Señor. Amén, amén, amén. ¿Qué pues diremos? O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Acaso nosotros podemos llevar una vida como a nosotros nos dé la gana? ¿Acaso nosotros podemos seguir viviendo una doble vida? El apóstol Pablo en la carta de los Romanos, alaba el nombre de Dios, dice, ¿qué pues diremos en pregunta? Oye, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir haciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Vamos a seguir haciendo, aleluya, lo que nos dicta la carne a nosotros? ¿Vamos a seguir dándole placer a la carne? ¿Vamos a seguir dando, aleluya, oído a lo que me puede decir el enemigo de las almas? A esa vocecita extraña que te dice en tu vida, mi alma te alaba a Dios, que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedes hablar como a ti te dé la gana, que tú puedes vestir como a ti te dé la gana. Óyeme, y quiero que quede claro, yo no vengo a traerte un mensaje, aleluya, de doctrina. Yo no vengo a doctrinarte, yo no vengo a decirte, aleluya, cómo tú debes de vestir, cómo debes tú hablar. Yo lo que quiero es que tú entiendas que nosotros no podemos seguir viviendo la vida como nosotros la vivíamos antes. Y no porque al hermano Luis Raúl le dé la gana, aleluya, de traer un mensaje que tú puedas entender que sea acusador. No. No, es un mensaje, aleluya, como está estipulada la palabra de Dios. Por gente grande, por gente que verdaderamente sufrieron el evangelio. Mira, ¿quién más que Pablo? Un hombre de perseguidor a perseguido. Un hombre que verdaderamente cuando mataron a Felipe, él estaba ahí, en presencia de la muerte de Felipe. Aleluya, pero cuando iba camino a Damasco, alaba la gloria de Dios, cayó al suelo. Mi alma te alaba, Padre, cayó al suelo. Y una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y de ahí en adelante, Saulo cambió a ser a Pablo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pasó a ser una persona diferente. Óyeme, y así mismito éramos nosotros. Vivíamos una vida desagradable delante de Dios. Vivíamos una vida como nos daba la gana, creyendo, pensando que estábamos bien. Mas sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros chocamos con aquel caballero de la cruz, cuando nosotros chocamos, aleluya, con aquel sacrificio hecho en aquella cruz, nosotros cambiamos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Oye, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso no está simplemente en la Biblia para, aleluya, para complementar algún versículo. Eso tiene un significado grande. Óyeme, que las cosas que nosotros hacíamos en el pasado no es lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir como cristiano. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma alaba el nombre del Señor. Pero oye bien el pensamiento de la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿usted cree, usted piensa que por más que yo peque, Dios va a tener más misericordia de mí? Porque por más que yo peque, la gracia de Dios va a abarcarnos de tal manera, aleluya, que nada nos va a pasar. No se equivoque. Oye bien lo que dice el versículo 2. La número uno, vuelvo y te la leo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Ay, Dios mío! Alabado sea el nombre de Dios. En ninguna manera, o sea que no hay oportunidad para ti, amado amigo, de tú vivir una vida como a ti te dé la gana de vivirla. Oye, me he topado con mucha gente, aleluya, en mi trabajo, que dicen servir al Señor, que dicen amar al Señor, que dicen, aleluya, que lo buscan en secreto. Aleluya. Y cuando tú hablas con ellos, Vemos la forma de vivir, o sea, la palabra no se equivoca cuando dice por su fruto los conoceremos. Y viven una vida desorganizada, una vida fuera de la voluntad de Dios. Pero tú sabes algo, que muchas veces cuando uno le habla, le dice, oye, trate de ajustarle un poquito las tuercas, porque la palabra me dice que los que saben de la palabra hay que llevarlos un poquito fuerte. ¿Qué te dicen? No, si yo estoy bien, yo me siento bien. Mira hasta donde el diablo, la serpiente antigua, Satanás, los lleva en su debilidad. No es que yo estoy bien como lo estoy buscando. Óyeme, pero no es como a ti te dé la gana. No es como a ti te dé la gana. Es como está establecido en la palabra del Señor. Óyeme, y mira lo que le dice Pablo. En ninguna manera, o sea, no inventa, amado amigo. No inventa, amado hermano, aleluya. No es como nosotros estipulemos la manera de servirle al Señor. Es como el Señor estipula, aleluya. Porque de los tales Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que esté dispuesta, gente que esté, aleluya, como dije en un momento atrás, gente que esté dispuesta a pararse en la brecha, gente que esté dispuesta a trabajar con el afligido, gente que esté dispuesta a levantar al caído, alabado el nombre de Dios. No, gente que esté dispuesta, aleluya, a enseñar sus títulos. No, no. Es gente que verdaderamente lleva el amor de Cristo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros podamos llevar el amor de Cristo, nosotros podemos llevar una vida agradable delante de la presencia de Dios. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay mucha gente, aleluya, que dentro de la iglesia son una cosa. Aleluya. Hay gente que dentro de la iglesia son una cosa, pero cuando salen una vez de los atrios, son otra. Cuando salen de los atrios, aleluya, parece que el Espíritu Santo lo dejan en la iglesia. Y cuando llegan a la casa, comienzan a maltratar a sus esposas, a sus hijos. Comienzan a hablar palabras soeces. Aleluya, dañando un evangelio. Porque entonces el vecino dice, ¿y para qué yo voy para la iglesia? Sí, mira cómo está ese, eso es un hipócrita. Aquí es una cosa y en la iglesia es otra. Oye, amado hermano, ¿tú sabes algo? Que de la presencia de Dios nadie se puede burlar. Dios conoce la intención. Dios conoce, aleluya, cómo tú vives. Dios conoce cómo tú hablas. Dios conoce cómo tú caminas. Aleluya. El perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. Alábalo. Óyeme, el perdón que Dios nos dio a nosotros a través de la cruz, a través de su sangre, a través de su hijo. Aleluya, que si no llega a ser por ese hijo, yo no sé qué seríamos de nosotros, Canaima. Silvia, yo no sé qué sería de nosotros. Javier, yo no sé qué sería de nosotros. Si no llega a estar Cristo ahí en medio de Dios, ya nosotros hubiésemos sido exterminados. Fallamos todos los días. Aleluya. Pero qué bueno es que cuando tú fallas, tú poder entender que le fallaste al Señor. Hay veces que a veces tú caminas, bendito el nombre de Dios, y tal vez tú no piensas que hiciste algo malo, pero qué bueno cuando tú te tiras de rodillas. Señor, perdona mis pecados, aún los que yo no conozco, aún los que se me son ocultos. Y el Señor, a través de su gracia, nos perdona. Alabado sea el nombre de Cristo. El perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. El pecado sigue siendo pecado. El pecado es muerte. El pecado es una enfermedad. Aleluya. Para eso están las iglesias. Las iglesias no son clubes sociales. Las iglesias son hospitales donde va la gente. Aleluya. Muchas veces la gente de afuera se cree que las iglesias son museos de santos. Oh, la gente se cree que las iglesias son museos de santos. Y que cuando usted va a ir a la iglesia, usted lo que va a ver un chorro de santos ahí en el altar, en la iglesia. No, no, no, no, no. La iglesia, aleluya, es un hospital donde gente, aleluya, pecadoras van a ir allá. Donde gente que tiene necesidad van a ir en busca de esa necesidad para poder llenarla. ¿Por qué? Porque en la brujería no la han podido encontrar. Alábalo. Porque Anita Casandra y Walter Mercado le leyeron el horóscopo que dieron el mes pasado, eje. Óyeme, lo que estás buscando fuera, tal vez tienes 4, 5, 6 mujeres. Aleluya, pero te sientes igual de vacío. Tal vez puedes salir con 5 o 6 hombres, pero te sientes igual de vacía. Tal vez puedes consumir toda la droga que pueda consumir, pero te sientes vacío. El alcohol, te sientes vacío. Aleluya, porque están buscando fuera donde no van a poder encontrarlo. Aleluya. Y el perdón de Dios no hace menos serio el pecado. Por el contrario, alábalo. La muerte de su hijo por el pecado demuestra cuán serio es. Óyeme, esa muerte que tal vez muchos tienen por mentira, que tal vez muchos tienen por engaño, que tal vez muchos tienen, aleluya, como un cuento, aleluya, pero que gracias a esa muerte, y como he dicho en otras ocasiones, que esa sangre que manchó esa cruz, como dice el coro, aleluya, esa sangre manchó la cruz, pero ¿sabes algo? Limpió nuestra vida. ¡Ey, qué bueno es el Señor! Gracias a su gracia. Aleluya, a través de esa gracia, esa sangre limpió nuestra vida. A través de esa sangre nosotros somos santificados, alabado sea el nombre de Dios. Y yo sé que muchas veces esa palabra de santidad, aleluya, a muchas personas no le gusta, pero esto no es lo que a muchas personas no le gusta, es lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo eso? Porque esa sangre, aleluya, que nos demuestra a nosotros, porque la muerte de Jesús, de su hijo, nos demuestra cuán serio era el pecado, aleluya, que nada podía quitarlo. Y tuvo que venir su hijo, aleluya, a darse por nosotros para que nosotros tuviésemos, pudiéramos pasar de muerte a vida. Aleluya, aquellos que hemos aceptado, bendito sea el nombre de Dios. Y que podemos recibir vida en abundancia. Y que tenemos la oportunidad de una vida eterna, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber dolor, donde va a no haber sufrimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Pero esa sangre, aleluya, que nos cubre a nosotros, cuando Él está viendo, Él reconoce esa sangre. O sea, Canaima, que esa sangre que está encima de ti, Dios la reconoce. Silvia, esa sangre que está sobre ti, Dios reconoce esa sangre. Javier, no importa por lo que tú estés pasando, Javier, pero tú fuiste lavado con la sangre del Cordero, Javier. Aleluya, yo sé que en el pasado tú has tenido victorias grandes. Aleluya, yo sé que en el pasado Dios te ha demostrado el poder de su mano. Que has tenido que llorar, sí ha tenido que llorar. Que has tenido que sufrir, sí ha tenido que sufrir. Pero ¿sabes algo, Javier? Óyeme, que Él no te ha abandonado, Javier. Óyeme, Dios lo que está reafirmando un pacto nuevo contigo, Javier. Aleluya, en el cual simplemente te está diciendo, yo estoy... Ay, mi alma alaba el nombre de Dios. Que te está diciendo que Él está contigo como poderoso gigante, Javier. Óyeme, que no es momento de meterte en la cueva, me estoy saliendo, alábalo. Oye, pero no es momento de meterte en la cueva, Javier. Es momento, aleluya, de oír la voz de Dios, aleluya. Es momento de que tú oigas el sonido apacible de Dios, aleluya, en el cual te está diciendo, Javier, yo estoy contigo. Javier, yo no te he abandonado. Javier, yo sé que has llorado. Javier, yo sé que tú has sufrido, pero la sangre de Cristo, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, está contigo, Javier, y yo sé que tú eres hijo mío, y yo sé que tú eres propiedad mía. Alaba el nombre de Dios, Javier. Mi alma te alaba, Padre. Oh, la misericordia de Dios no debe de convertirse en excusa. Oye bien, la misericordia de Dios no debe de convertirse en excusa para un estilo de vida negligente. Óyeme, nosotros no podemos abusar. Yo entiendo, aleluya, que como ser humano, que como creyente, si yo le falto al Señor, simplemente, aleluya, yo lo que tengo que caer de rodillas. Cuando un boxeador cae de rodillas, simplemente lo que me está diciendo es que a 10 segundos del conteo está para ser derrotado. Pero cuando tú caes de rodillas, lo que te está diciendo, aleluya, es que la victoria grande viene en tu vida. Cuando tú caes de rodillas, lo que estás diciendo, aleluya, yo creo en ti. Cuando caigo de rodillas, yo lo que estoy diciéndole al Señor, Señor amado, óyeme, yo no puedo con mi fuerza, es momento de que tú trabajes. No hay excusa para un estilo de vida negligente. Aleluya. Por eso es que nos dice Apocalipsis 3:15. Yo sé que estos son unos versículos que muchos los reconocen. Estos son unos versículos que muchos, que todo el mundo sabe. Alabado el nombre de Dios. Pero dice: yo conozco tus obras. Óyeme, óyelo, óyelo, iglesia. Óyelo, amigo. Yo conozco tus obras. Que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Óyeme, Dios conoce tus obras. Dios conoce tus obras. Aleluya. Y Dios sabe cuando tú le fallas. Dios sabe cuando tú llevas una vida fría, cuando tú llevas una vida caliente, cuando tú llevas una doble vida. Aleluya. Y por eso es que yo decía unos segundos atrás. Aleluya. Que cuando tú caes de rodillas, cuando tú reconoces que tú has fallado, tú simplemente caes de rodillas y le dices: Señor, perdóname. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, yo sé que tú me has perdonado. Escribe mi nombre en el libro de la vida nuevamente, Señor. Aleluya, y Dios lo va a hacer. Pero cuando adulteramos en esta ocasión, adulteramos. Aleluya. Adulteramos. Señor, fallé. Va llorando al altar. Va donde tu pastor. Oran por ti. Tus pecados son perdonados, amado amigo. Y Dios coge nuevamente ese pecado, lo tira al fondo de la mano y se olvida de ese pecado. Pasaron 3 meses. Aleluya. Y vuelves a adulterar. Deje. Y vuelve y te arrepiente y el Señor vuelve y te perdona. Óyeme, pero pasaron 4 meses y vuelve a adulterar. Pero tú vas a seguir en lo mismo. Óyeme, ¿tú te crees que tú vas a seguir abusando de la gracia de Dios? Óyeme, ¿tú crees que tú vas a coger a Dios de bobo? ¿Ah? Oye, ya tú que tienes un problema de adulterio. Mi alma te alaba a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, que tú vas a seguir adulterando, tú vas a seguir adulterando, tú vas a seguir adulterando para que la gracia de Dios te cubra. Mire, deja el relajo, mi hermano. Sométase a Cristo, mi alma alaba a Dios. Yo no te estoy diciendo que tú no puedes adulterar, que tú no falles en el adulterio, que tú no falles en la fornicación, de que tal vez tú desees una mujer, de que tal vez tú desees un hombre. Si eres mujer, porque si eres hombre, hay problemas. Mi alma alaba a Dios. Pero yo lo que te quiero decir es que cuando tú sigues cayendo en el mismo relajo, en el mismo relajo, en el mismo pecado, en el mismo pecado, óyeme, simplemente te estás engañando a ti. Tú eres como de esas personas, alabado el nombre de Dios, que cuando llega la Navidad, busco cualquier excusa. Cuando está llegando ya el pavo, canaima, cuando va llegando el pavo, busca cualquier excusa, que el hermano me miró mal, que el pastor dijo esto, que la hermana dijo aquello. Bendito el nombre de Dios, entonces me voy. Ay, yo no, ay, que me trataron mal, me juzgaron. Entonces pasa el pavo, canaima, pasa el viernes negro, pasan las Navidades, se jalta de morcilla, se jalta de, olvídate, se bebe hasta las lágrimas. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba a Dios. Pasaron las octavitas. Oye, porque seguimos hasta las octavitas, entonces llegamos al verano, canaima, llegamos al verano. Entonces, después que se acaba el verano, en agosto volvemos a los caminos del Señor. Ay, Dios mío, y venimos fuerte. No sigan esa práctica, amado amigo. Aleluya, ¿por qué? Porque entonces ahora es que yo voy al 16 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Óyeme, mira lo que implica el tú querer abusar de la gracia de Dios. Porque cuando tú llevas este estilo de vida, alábalo, cuando tú llevas este estilo de vida en que dentro de la iglesia soy una cosa, soy un tremendo ministro, aleluya, soy tremendo líder, pero cuando llego a mi casa soy tremenda basura, óyeme, entonces vienen momentos difíciles, porque entonces ¿cómo Dios te va a ver a ti? Aleluya, que eres una persona tibia, y como por lo tal, como eres una persona tibia, simplemente Dios te va a vomitar, simplemente Dios te va a desechar, simplemente tú no vas a entrar al reino de los cielos, punto. Por eso es que estamos bajo el tema, no abuses de la gracia. Óyeme, porque esa gracia que tú tienes, esa gracia que yo tengo, aleluya, no la compraron, aleluya, en la tienda de, aleluya, no la compraron en la tienda allí de la esquina, no la compraron en la tiendita allí de Juanito el Bobo, no. Esa gracia costó sangre. Esa sangre, esa gracia costó dolor, empujones en Capri, alábalo. No queríamos mencionar eso. Anuncio no pagado, gloria al que vive. Mi alma alaba a Dios, no abuse de la gracia. Óyeme, esa sangre costó una corona de espina, costó bofetada, costó una, clavos en las manos. Costó, aleluya, un costado traspasado. Óyeme, esa gracia costó sufrimiento. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paz del mundo llevó sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso fue lo que costó la gracia de Dios. Óyeme, así que es momento de usted ajustarse, como yo decía bien la semana pasada, es momento de ajustarse bien los pantalones, aleluya. Es momento de amarrarse bien la falda. Es momento de que usted coja, aleluya, si su armadura está desgastada, es momento de que usted se ponga una armadura nueva. Es momento de que usted se levante ahí en pie de guerra, en la brecha, aleluya, porque lo que viene no es fácil. Lo que va a venir, aleluya, es guerra. Óyeme, tú, una guerra espiritual, mi alma alaba a Dios. Las puertas del infierno están abiertas, pero tú sabes algo, que una iglesia unida, esas puertas del infierno no van a prevalecer. Mi alma te alaba, Padre. Óyeme, es momento de guerrear, mi alma alaba a Dios. Es momento de volver al principio, es momento de volver a la oración, es momento, aleluya, de volver a los ayunos, a las vigilias. Alabado sea el nombre de Dios, que todo esto se ha sacado de las iglesias por los teólogos, por los doctores. Alaba la gloria de Dios. Y entonces llevamos una vida como nos da la gana. ¿Por qué? Porque cuando estamos detrás del hombre, vivimos según lo que nos indica el hombre, no lo que nos indica el Espíritu Santo. Óyeme, y en muchas iglesias el Espíritu Santo ha sido sacada. Ha sido sacado de las iglesias el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no están dando palabra de vida. Hay muchas iglesias que no están dando palabra de vida, aleluya. Cuando viene la gente, mi alma alaba a Dios, cansada, destruida. Cuando viene la gente lastimada, no hay quien tenga palabra de vida para esa gente. ¿Por qué? Porque están abusando de la gracia de Dios. Porque quieren vivir como le dan la gana, como le place la gana. Mi alma te alaba, Padre. Muchas veces no podemos ir para una media vigilia, de 6 de la tarde. Porque es que las medias, canaima, oye bien. Es que las medias vigilias de ahora son de 9 de la noche, a 12 de la noche. Oye, una media vigilia de 6 de la tarde. A 11 y 30, le quitamos, yo le puse media hora de gracia, lávalo. Óyeme, porque es que la media vigilia es de 6 de la tarde a 12 de la noche. Pero no, aleluya, es como nosotros queremos. Es por como nosotros queremos, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios está contento con nosotros? ¿O acaso usted cree que la iglesia de hoy en día, óyeme, y no estoy diciendo que no hay iglesias de poder, hay iglesias de poder, Silvia, Dorita, Canaima, hay iglesias de poder, bendito sea el nombre de Dios, hay iglesias de poder, Pero lo que me está dictando a mí el día a día, aleluya, es que la iglesia de Dios está abusando de la gracia. Mi alma te alaba, Padre. Oye, Canaima, tú acabas de decir algo tremendo ahí. Volver a la senda antigua. Usted dice eso. Canaima, tú vas a una iglesia y dice eso. A ti no te mandan, no te invitan, mandas a predicar. Porque entonces la gente va a pegar. Ay, es que tengo que dejarme las piernas pelúas. Alábalo. Es que tengo que dejármelas así las pelúas. Es que no me puedo peinar. Es que tengo que vestirme descombinada. Oye, mi alma alaba a Dios. Sí, a los extremos, a los extremos. Pero no. Cuando hablamos a la senda antigua, hablamos a la oración. A la oración, al ayuno, a las vigilias. Mi alma alaba a Dios. A buscar del Espíritu Santo. Aleluya. Para que Dios se glorifique en nuestra vida y no pase lo que pasó en Apocalipsis en la iglesia. Aleluya de la Odisea. Que porque era tibio, el Señor lo vomitó. Mi alma te alaba, Padre. ¿Qué significa la gracia de Dios? ¿Significa perdón? ¿O compasión? ¿Tolerancia? ¿Gracia divina? En la teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor de Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos. Oye bien, te voy a repetir de nuevo, amado amigo. En la teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor de Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse y ser santo. Alaba la gloria de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Es para ayudar al hombre a cumplir. Esa es la gracia. Ese es el favor de la gracia. Ayudarnos a nosotros. Aleluya. A cumplir con los mandamientos que Dios tiene establecido para nosotros. Y son sencillos. No son complicados. Amar a tu Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Yo entiendo que lo que estamos aquí. Aleluya. Alabamos a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Y amar a tu prójimo como a ti. Oye, qué sencillo. Mira, dos. De diez, dos. De diez, dos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Alábalo. Mira si Dios es bueno. Primero había puesto 10 y ahora te lo bajó a 2 para hacértelo más. Mira si la gracia de Dios es buena. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios. No estamos sacando fuera de contexto. Aleluya. La palabra del Señor. Aleluya. Oye, ven, es que queremos que entendamos. Mi alma alaba a Dios. Lo bueno, lo grande que es Dios. Aleluya. ¿Qué significa? Perdón, compasión, tolerancia. Muchas personas demuestran por medio de sus vidas, alábalo, que creen que la gracia de Dios es casi exclusivamente el perdón no merecido. Óyeme, sí, nosotros no merecíamos eso. Es más, nosotros no merecemos ni estar aquí, pero la gracia de Dios, ese amor tan grande, aleluya, que puso en las manos de nuestro hermano Canaima esta emisora, igualmente como la puso el hermano allá en New Britain, Connecticut, Radio Esperanza ahí con nuestro hermano Javier Martínez, el Cuca, alábalo. Javier, Dios tiene cosas grandes contigo, Javier. Es momento de no rendirte, Javier, es momento de seguir batallando, Javier. Es momento. Aleluya, Silvia, te vemos para la próxima. Aleluya, saludo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendito sea el nombre de Dios. Javier, es momento de que tú te mantengas en la brecha, Javier. Tú quieres ver cosas más grandes aún, Javier. No te rindas. Y tal vez tú dirás en tu mente, en tu batalla, aleluya, el enemigo te dirá, oye, qué fácil es así. Qué fácil es así. Porque no está pasando por esto, Javier. Dios te bendiga, Javier. Sigue hacia adelante, Javier. No te rindas, Javier. No te rindas, Javier. Y muchas personas piensan que es el perdón no merecido de Dios. Por medio de sus vidas llenas de religiosidad. pero carecen del poder divino. Alábalo. Tales personas anuncian a todo el mundo que podemos vivir de la forma que nos dé la, que nos dé el deseo de vivir. Y si pecamos, lo único que necesitamos hacer es pedirle perdón a Dios, y su abundante gracia siempre nos perdona. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay que las personas son así, hermano. Son personas que están vestidas de religiosidad. En las iglesias hay mucho religioso. Hay mucha gente que creen, pero no le creen a Dios. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay muchas personas, aleluya, que sí, yo creo que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, pero no creen que Dios los va a sacar de su problema. Hay muchas personas que creen, aleluya, que Dios lo hizo los cielos y la tierra, pero no creen que Dios puede restaurar su matrimonio, que Dios puede sacar sus hijos de la droga, que Dios puede sacar sus hijos del alcohol, del vicio, del homosexualismo, del lesbianismo. Aleluya. Y viven una vida religiosa, una vida de aparentar ser religioso. Aleluya. Una vida de abuso de la gracia de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Y estas personas nos dan a demostrar, aleluya, que nosotros podemos vivir de la forma que deseamos vivir. Y cuando pecamos, aleluya, simplemente nos vamos de rodillas, Señor, perdona lo que hice y ya. Y ya se acabó. Ya estamos perdonados. Aleluya. Óyeme, pero acuérdate que Dios no es como nosotros. Nosotros podemos ver el hombre exterior. Aleluya. Pero Dios ve el hombre interior. Nosotros podemos ver, aleluya, lo que nosotros vemos con nuestros ojos carnales. Pero Dios, aleluya, con ojos de fuego, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Penetra hasta los corazones y conoce los corazones. Aleluya. Y Él sabe cuando tú pides perdón de verdad. Y Él sabe cuando tú estás abusando de la gracia. Alábalo. Bajo el tema, pastor, no abuses de la gracia. Y Dios sabe cuando tú abusas de la gracia. Dios sabe, aleluya, cuando tú crees que tú te estás burlando de Él. Alaba la gloria de Dios. Y hay muchas personas que están viviendo así. Hay muchas personas que están viviendo en dos aguas. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es su verdadero significado bíblico de la gracia? Alaba el nombre del Señor. La gracia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Vamos al libro de Tito, rapidito, aleluya. Tito, capítulo 2. Aleluya. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículos 11, 12 y 13. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Óyeme, sí, que por la gracia de Dios yo soy salvo. Salvo, siempre salvo. No, por la gracia de Dios yo soy salvo. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A través del sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. Nosotros pasamos a salvación. Mi alma alaba a Dios. Cuando nosotros nos mantenemos como está establecido por la palabra. Cuando nosotros vivimos en integridad, cuando nosotros vivimos, aleluya, como Dios establece a cada uno de nosotros. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, oye bien, el 11 dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los, para todos los hombres. Aleluya, qué bueno, santo, soy salvo por la gracia de Dios. Pero mira lo que dice el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, oh, y a los deseos mundanos, caraima, aquí fue, caraima, el 11 me dice que por la gracia de Dios soy salvo, pero el 12 me dice que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, aleluya, o sea, a los deseos mundanos, o sea que yo no puedo salir con la vecina, alábalo. Yo no puedo salir, bendito el nombre de Dios, con el esposo de la vecina. Yo no puedo, aleluya, cuando salgo del culto, meterme escondidito, mi alma alaba a Dios, a darme una cervecita, alábalo. Óyeme, yo no puedo salir de la iglesia y meterme en un puntito de droga a comprar un poquito de pasto. Mi alma alaba a Dios, porque usted no es un caballo. Mi alma te alaba, Padre. Tenemos que renunciar a los placeres mundanos. No simplemente por gracia somos salvos. Tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Aleluya. A esos deseos de que hay culto y me voy para el cine. Alábalo. Oh, oye, pero canal, este Raúl está directo hoy. Óyeme, yo no tengo nada en contra del cine. Mi alma, como dije, yo no vengo aquí a poner doctrina. Yo no tengo nada en contra del cine. Mi alma alaba a Dios. Ahora, si tú te metes al cine a ver películas de misterio, alábalo. Ay, mi alma alaba a Dios. Hay que tener cuidado, alábalo. Renunciando a los deseos mundanos. Aleluya, todo eso que a Dios no le agrada, que cuando tú dejas el culto para irte para el cine, tú tienes problemas. Cuando tú dejas el cultito para irte para la playa, y vuelvo y digo, yo no tengo nada en contra de la playa, yo no vengo aquí a doctrinar. Pero cuando tú dejas de hacer las cosas de Dios para darle placer a la carne, aleluya, tenemos problemas. Entonces ya no somos salvos por gracia solamente. Y dice, y vivamos en este siglo sobria, óyeme, sobria, justa, y piadosamente. Ay, mi alma alaba a Dios. Ay, Canaima, ahora es. Canaima, pero esta gente decía que eran salvos por gracia, Canaima. Pero ahora el 12 me dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, aleluya, justa y piadosamente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Aleluya, lo que te estoy hablando aquí es de arrebatamiento. Mi alma alaba a Dios. Óyeme, tú no vas a ser levantado en el arrebatamiento. Mi alma te alaba, Padre, si no has renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. Aleluya, si no estás viviendo sobriamente, si no estás viviendo justamente ni piadosamente, tú no te vas a levantar simplemente en el arrebatamiento. Entonces vas a tener que vivir, aleluya, momentos difíciles, vas a tener que vivir una gran tribulación. Mi alma alaba a Dios, porque tu pensar, aleluya, era que simplemente que por la gracia de Dios ya tú eras salvo. Oh, mi alma alaba a Dios, que por la gracia de Dios tú eras salvo, tú estabas abusando de la gracia de Dios. Oye, es momento, amado amigo, aleluya, que dejes el abuso de la gracia de Dios. Es momento de que tú te sometas a Dios Todopoderoso. Es momento que tú digas, Señor, óyeme, Señor, yo te he fallado, Padre, pero yo no voy a seguir haciendo lo mismo. Mi alma alaba a Dios, yo me voy a mantener firme. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma adora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estos versículos nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere a únicamente al perdón de Dios, sino que se refiere al perdón de Dios que nos da para dejar de practicar el pecado. Ay, ay, ay, ay, ay. Oye, mi hermano, Canaima, pero este hombre, bendito Dios. Ay, Dios mío, Canaima, pero yo soy salvo por gracia, Canaima. Aleluya, y yo puedo pecar y Dios me va a perdonar. Aleluya, pero la gracia, aleluya, se refiere al poder de Dios que nos da para dejar de practicar el pecado. Aleluya, mi alma te alaba a Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, este capítulo 2, versículo 13, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Mi alma alaba a Dios, Canaima. Siempre que yo tenga la oportunidad, aleluya, de poder estar en este medio, mi alma te alaba, Padre, siempre vamos a hablar del arrebatamiento, siempre vamos a hablar de la venida del Señor, aleluya, porque eso ha de suceder. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Estamos aquí para hablar la verdad, ni no vamos a quitarle, no vamos a añadirle. Alabado el nombre de Cristo. Aquí nos habla claramente del, aleluya, del arrebatamiento de la iglesia. Mi alma te alaba a Dios. Óyeme, amado amigo, en el 3 dice 3:3 de Tito. Pero nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Alábalo. El 7. Para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al que vive y reina para siempre. Óyeme, tenemos que dejar de practicar, aleluya, el pecado. Mi alma alaba a Dios. La gracia de Dios, aleluya, porque dice que cuando el pecado abundaba, sobreabundó la gracia. Óyeme, no malinterprete, aleluya, no saque de contexto ese texto. Mi alma alaba a Dios. El Señor no está diciendo a nosotros que sí, que el pecado ha abundado, pero la gracia de Él es más allá que el pecado. Mi alma te alaba, Padre. Pero no por eso yo voy a hacer lo que a mí me da la gana porque Dios me va a perdonar. Sino que tenemos que dejar de vivir esa vida. Que ya nosotros no somos esclavos. Que ya no somos rebeldes. Que ya no somos extraviados. Que ya no tenemos deleites diversos. Que ya no vivimos en malicia ni en envidia. Ni somos aborrecibles. Ni estamos aborreciendo unos a otros. Mi alma te alaba, Padre. No abuses de la gracia, amado amigo. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Mi alma alaba a Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida diaria, una vida santa, día a día. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Yo sé que hay muchos cristianos cansados hoy. Ya estamos dando para terminar este mensaje. Alabado el nombre de Cristo. Vamos para la iglesia. Adorar el nombre de Dios. Yo sé que hay muchos cristianos cansados el día de hoy. Y que el caminar en Cristo le ha significado una pesada carga. Y para recibir la gracia de Dios, lo único que necesita es humillarte. Alábalo. Amado amigo, tú que estás a punto de quitarte. Amado amigo, tú que estás a punto, aleluya, de levantar la bandera blanca. Tú que estás a punto de ser devorado por el enemigo. ¿Por qué? Porque has abusado de la gracia de Dios. Hoy es el momento de que tú te humilles delante del Señor. Hoy es el momento, aleluya, de que Dios trabaje contigo. Mi alma te alaba a Dios. Aleluya. Que Dios está trabajando. Dios lo que quiere es que tú te humilles. Si estás pensando que la carga es pesada, que no puedes más. Aleluya. Hoy yo te invito a que tú te reanimes. A que tú te des un update. Mi alma hundió la mitad de la computadora como le pasó a Canaima. Aleluya. Pero con lo que él sabía, aleluya, logró repararla. Mi alma alaba a Dios. Tal vez tú tienes la mitad fundida. Tal vez tú piensas que no puedes más. Tal vez el enemigo te está diciendo, aleluya, que tú no puedes, que no hay oportunidad para ti. Pero hoy Dios lo que te está diciendo, aleluya, para tú restaurarte, aleluya, es que tú y que Dios va a hacer lo que va a hacer contigo. Mi alma te alaba a Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Señor amado Dios, a ti la gloria y la honra, Señor amado Dios, por la oportunidad de estar aquí como llama de fuego a tu vida. Damos gracias al pastor Alex Rodríguez. Damos gracias, te presento al pastor Alex Rodríguez, a la hermana Silvia López, aleluya, a la hermana Dorita, al hermano pastor Moisés Monción, a nuestro hermano Caraima, a Jimmy, a nuestro hermano Javier, sobre todo, bendito sea el nombre de Dios. No que ustedes sean menos importantes que él. Mi alma alaba a Dios. Pero Dios sabe. Padre, yo te presento a cada uno de estos hermanos, Señor. Yo sé que son hermanos, aleluya, que son entregados a ti. Hermanos que buscan de tu presencia. Hermanos que alaban, aleluya. que alaban tu nombre, hermanos que glorifican tu nombre, Señor amado Dios. Hermanos que se dan por ti, Padre. Hermanos que están dispuestos, hermanos que están parados en la brecha, Señor amado Dios. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú los ayudes cada día más a vivir agradable a Él, a ti, Padre de la Gloria. Que puedan vivir, aleluya, como tú quieres, Señor amado Dios. Mira a nuestro hermano Canaima, Señor. Tal vez no tuvo que invertir mucho en la computadora, Padre. Pero tú puedas suplirle, Señor amado Dios, aleluya, como tú sabes, porque tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Aleluya, y que tú te glorifiques en su vida de manera especial y manera soberana, Señor. Nuestros hermanos, nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Dorita, nuestro hermano Jimmy, Señor amado Dios, yo te pido que tú pongas ahora tu Espíritu Santo, aleluya, sus manos sobre ellos, dándole fuerza, Señor amado Dios, para mantenerse firme, Señor amado Dios, porque sabemos que el enemigo está haciendo el último empuje, Señor. Porque él sabe que lo que le espera es el horno, es el lago de azufre y de fuego, Señor amado Dios. Y que nosotros estamos haciendo todo lo posible, Señor, para no caer en ese lugar, Señor, de tormento. Así que yo te pido que tú los bendiga grandemente, Señor. Aquellos que no se comunicaron, Señor amado Dios, sé tú con ellos, Padre de la Gloria. Oh, Señor amado, nuestro hermano Javier, Señor amado, bendícelo grandemente, Señor. Tú conoces, Padre de la Gloria. Aleluya, y tú lo has dicho en esta tarde, Señor, ya anoche. Que no se rinda, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén, amén, amén. Canaima, gracias. Nos pasamos por una hora, 1:38, pero la gloria es del Señor. Canaima, gracias por la oportunidad. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente. Canaima, amén.